Avicii, Wake Me Up. Te encanta. No. Confiésalo. No, la verdad, y tengo que decirlo, ha sido mi objetividad, me ha ayudado a compartir su música con sí, nuestra amable audiencia. Tu profesionalismo. Exacto, pero personalmente, uy, no, siento que no le llegas. Hizo mucho daño a la electrónica. ¡Ay! No, pero pues, soy desde ese lado harto, yo sé, perdón, lo siento. Bien, sé que bien. Mucha gente lo quiere y se le agradecen muchas cosas. Esta fue una de las canciones más importantes, además creo que es de las primeras que maneja esta mezcla con el country, aunque Aleo de Black no es country, pero bueno, se fueron por ahí, les fue muy bien. Y bueno, ahí estaba Cata con su invitado especial. Y nosotros tenemos más invitados especiales. Esta vez son ustedes quienes han compartido sus canciones tristes. La ciencia dijo que uno disfruta escuchar canciones tristes. Así de simple y de sencillo. Chévere. Y está entonces, bien. Andrés Felipe dice, Someone New de Escobar. La pusimos hace unos días, que es esta canción de Tusa también, que es una canción en la que uno le desea al otro felicidad, simplemente el amor ya no dio, no pasó, que es un poco lo que le pasó a Cacá con su chica, que ella dijo, él es demasiado maravilloso, perfecto, es ¿no? perfecto, pero pues uno deja de sentir y pasa, le pasan a ustedes también, hombres, y a todo el mundo. Sí, claro, eso pasa. Ya, es la vida, ya sí, es la vida. Entonces, es una canción para dedicar desde el amor, es triste. También tenemos a Clarita que dice Hello de Adele, que también le encanta cantarle a grito herido, es que eso es chévere. Y ya eso es cuando ya uno está al otro lado, ya cuando ha sufrido lo máximo y canta eso con el corazón, lo último, ahí está. Alex dice Return to Innocence de Enigma, Carlos, Everybody Hurts de R.E.M. Y nos vamos con Di Alejandro, que quiere escuchar a 1975. Para él esa canción triste es Somebody Else. El troll del día. ¿Quién es? Henry Cavill. ¿Henry Cavill es el troll del día? Nah. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Los titulares son fantásticos. La reacción de la humanidad. ¿Con la noticia? ¿A qué? Va a ser papá. Ah, ya pasa a otro nivel. Pasa a otra categoría. Y yo, es como correcto. Entonces, como que se va a entregar a... O sea, ¿te gusta la incorrección? Me lo suciecito un poquito, pero entonces creo que cada vez se aleja más de mí y de todas estas mujeres que teníamos una oportunidad. Claro, porque primero fue la noticia de que estaba cuadrado, que estaba con muy esta comprometido. Chica llamada Natalie Viscuso. Exactamente. Y ahora pues va a ser padre. Papá. Ok. Supermancito. Por primera vez. Un supermancito se viene. No, ya, entonces sí, obviamente dicen que ayer fue tendencia y dije, jurando porque él va a hacer nueva película de acción también, entonces mi yo que se rehúsa a dejarlo partir, tal vez es por la nueva película, no, resulta que sí, lleva ya 3 años con ella, en abril de 2021 fue cuando se publicaron estas primeras fotos que fueron la locura, nunca olvidaremos, y ahora pues ya... Sí, pasa otro nivel. Nivel de papás. Ahora la gente se separa y... Ah, no, exacto. Lo uno no obliga al otro a estar para la pareja. Sí, para el hijo, más no para la pareja. No es necesario. ¿Qué tal que... No, se separe y de pronto venga a Colombia y diga... Yo la he oído así. Dicen, yo un programa de electrónica. Exacto. Que me encanta la electrónica. Exacto. Nunca pierdan la fe. Todo se puede. Estos ya ven un poquito, ¿no? Hay personajes por ahí en redes que tienen el amor asegurado. Eso es cierto. Bueno Henry Cavill va a ser papá. Lastimosa noticia para muchos de ustedes. Escuchemos a Kenya Grace. Esto se llama Strangers en Mañanas en la X. En Mañanas X. Hace unos minutos hablábamos de X de Twitter, que va a empezar a mostrar los chulos de verificación para quienes lo tenían oculto, también que van a regalar a quienes tengan más de 5,000 usuarios verificados, y esta vez nos vamos a ir de Meta porque anunció el cierre temporal de su plataforma Threads en un lugar del mundo. En Turquía, específicamente. Okay. Y esto tiene que ver con temas, primero, de usos de datos de personas. Uh-huh. Y también con la ley de competencia abierta de este tipo de industrias a nivel mundial. La decisión provisional de la Autoridad de Competencia de Turquía dice que pues no va a tener ningún impacto en otras plataformas de Meta, como Instagram o Facebook, pero que Threads especialmente sí incumple con ciertas normas. Se pronunció Meta, dice: no estamos de acuerdo con la orden provisional, creemos que cumplimos con todos los requisitos legales turcos y apelaremos a la decisión, dijo la autoridad de la compañía, de Meta. Meta lanzó Threads, recordemos, el año pasado como competidor de X, uh-huh, de Twitter. Su jefe Mark Zuckerberg dijo en febrero que el servicio tendría 130 millones de usuarios mensuales en todo el mundo. Estuvo disponible en Turquía desde el principio, mientras que los usuarios de la Unión Europea tuvieron que esperar meses, uh-huh, para que Meta presentara una versión adaptada a las estrictas leyes que tienen que ver con esto, por lo menos en Europa. Les está funcionando. En su hallazgo de marzo del mes pasado, la TCA había dicho que la combinación de Meta de datos de usuario de Instagram con perfiles de Threads de personas conduciría a daños irreparables, dada su amplia base de datos, recopilación de datos y recursos financieros. Dice que las prácticas de Meta en el mercado constituyen una barrera de entrada para posibles competidores, añadió la autoridad. Meta dijo que permitiría a los usuarios existentes de Threads a eliminar o desactivar sus perfiles antes de dicha fecha, esto quiere decir el 29 de abril, y supuestamente es una prohibición temporal, es un cierre temporal mientras pues reúnen los requisitos y activan las actualizaciones pertinentes para que pueda funcionar de una mejor manera. Así que por ahora no hay Threads, no hay Threads en Turquía. Bueno. Esta canción puede ser triste. One of the Girls de la señora Lily Rose Depp junto a The Weeknd. Puede ser. La serie fue triste en resultados. Exacto. Pero no triste en el sentimiento. Estamos preguntando, ¿hay canciones tristes favoritas? Ustedes pueden seguir escribiendo @laxwasmusicanex en Twitter. Tenemos respuestas. Por acá nos vamos con Emmanuel, que dice Valerie de Amy Winehouse. Okay. Alejandro dice Black de Pearl Jam. Sí. Angie, Love Lost de Mac Miller. También. Uy, Mac Miller tiene canciones tristes. Duras. Angie, Falling de Harry Styles y Because of You de Kelly Clarkson. Okay. También por acá la archivista que se manda una canción que es The World I Know de Collective Soul. Y nos quedamos con Paula, que dice Phoenix, If I Ever Feel Better. They say an end can be a start. Feels like a barbarian is still alive. It's like a bad day in advance. I feel the chaos around me. A thing I've got. Sí. Donde los artistas también pasan por esos lados y cantan y no. Y bueno, la semana pasada habíamos contado sobre el nuevo material de Billie Eilish que va a llegar pronto, que lo iban a entregar de una vez, no iba a haber lanzamientos de sencillos, que se enojó con Rolling Stone porque publicó la lista de tracks, pero pues en la fiesta cantó 3 canciones del álbum. Es claro. Como, bueno, no importa, igual estaba contenta. Los videos pues son más de videos y de verla, pero sí adelantó 3 canciones de su próximo álbum, que saldrá el 17 de mayo, Hit Me Hard and Soft. Y en otras noticias musicales, el que también tiene cosas por contar es Childish Gambino, el alter ego de Donald Glover, que estuvo hablando sobre sus últimos discos. Son 2 álbumes finales. Ok. Esto le da, ¿no más? No más. Primero es una versión terminada de su 3-15-20, que fue un álbum que estrenó en el 2020, pero que estrenó sin nada, o sea, no masterizó, no mezcló, ya. Simplemente lo publicó. Vemos. Estábamos en un momento humano muy difícil en el mundo porque estábamos en medio de la pandemia y él dice que pensaba que si no es ahora, no es nunca, claro. Porque no sabíamos cómo iba a salir esto. Entonces ya le va a meter cariñito, le va a meter amor, se va a llamar Arabista. Okay. Entonces ese es el primero. Y el segundo se llama Band Stone and the New World, que es un proyecto que también servirá como banda sonora para su próxima película del mismo nombre. Entonces están estos 2 discos que van a salir pronto, esperemos que así, y hasta el momento serían los últimos dos en la carrera de él. Uf, a ese personaje hay que verlo en vivo. Como Childish Gambino. ¿Quién sabe? Él puede ser, no sé, sacar su carrera musical como Donald Glover. Puede ser, aunque ese es más su alter ego como actor. Pero bueno, importante, chévere. Seguramente estarán buenos y ojalá podamos verlo en vivo en algún momento. Escuchémoslo con esto de su disco Awaken My Love, se llama Redmond. Después de lo de Henry Cavill nos queda Shawn Mendes. Esta es la esperanza y tienes puestas todas tus esperanzas. Hay un relevo generacional ahí importante. Bueno, vamos, sí, ahí está quien lo reemplace. Estamos apenas tratando de digerir la noticia. Si ajá, usted apenas está llegando, resulta que Henry Cavill va a ser papá. Exacto. Bueno, bueno, pero vamos a hablar de felicidad, demasiada tristeza ya con las canciones que ustedes están compartiendo. Ahora más adelante vamos a estar sonando más canciones. Ustedes pueden seguir escribiendo las suyas. Canciones tristes favoritas, porque la ciencia lo dijo, que uno sí disfruta escuchar una canción triste. Así de simple y de sencillo. Sí, exacto. Pero nos vamos a ir ahora a lugares que nos hacen felices. Lugares que nos hacen felices en el mundo. Ok. Y ahora más que nunca. Por favor. Exacto, porque son los lugares, o por lo menos un top 5 de ciudades en el mundo que hacen del mundo un lugar mejor gracias a que son sostenibles. Para que vayamos tomando ejemplo y empecemos a mirar cosas para implementar. Esto según el Índice Global de Sostenibilidad de Destinos, por sus siglas IGSD, que con base en 69 indicadores, como las tasas de reciclaje, los niveles de contaminación atmosférica, la cantidad de carriles para bicicletas y el porcentaje de habitantes de hoteles certificados como ecológicos, logró seleccionar las ciudades que están contribuyendo para hacer del mundo un lugar mejor a nivel de sostenibilidad. Da luz, da esperanza. Da luz y da esperanza. Muy bien, entonces. Top vamos. Número uno está Gotemburgo, en Suecia. Ocupa el primer puesto de este ranking. Su reputación va mucho más allá de la sostenibilidad y es que han liderado este ranking desde el 2016 hasta el 2021. Y ahora vuelve al primer lugar exactamente. Suecia. En este 2024. Suecia. Listo. Número dos, vuelve a aparecer Suecia otra vez. Esta vez Oslo hace presencia en el ranking. Y pues los suecos dándonos ejemplo, no solamente a nivel musical, sino porque lo hacen muy bien, sino también de su capacidad para hacer de sus ciudades lugares sostenibles. Fue nombrada la capital verde de Europa en el 2019 y desde ahí pues se ha preocupado por estar en este ranking. Quizás sea una paradoja que, teniendo en cuenta la dependencia económica de Noruega del petróleo y el gas, el país obtenga habitualmente las mejores certificaciones por sus compromisos de sostenibilidad. Okay. Esto hablando de su capital Oslo, entonces Suecia y Oslo. Solo en lo que respecta al transporte, cuenta con 270 estaciones de bicicletas urbanas, 5.000 estaciones de recarga de vehículos eléctricos y ha introducido los patines eléctricos, que esa sí es nueva, esa sí por acá no ha llegado y no creo que llegue. Patines eléctricos. ¿Te imaginas? Son como unos mundos tan lejanos, uno los ve tan lejos. Como, y no lejos en distancia, lejos realmente en desarrollo. Exactamente. Bueno, continuemos. Continuemos con el ranking. Bueno, se habla también de lugares turísticos y que hacen del turismo algo ecológico. Ahí está en tercer lugar Glasgow, en Escocia. Habla de su herencia medioambiental, ya que proviene de la palabra gaélica Glasgow, que significa querido espacio verde. Todo muy verde, todo muy cuidado para que la naturaleza prevalezca. Desde hace 10 años Glasgow está en el ranking y esta es la primera vez que aparece en un puesto tan alto. ¿Te gustaría visitar Glasgow? Todos esos, los que has dicho, me encantaría. Noruega. Debe ser muy chévere. Sí. Cuarto lugar, Viena. Viena. Y quinto lugar, Berlín, en Alemania. Bueno, obvio, Berlín. Berlín me llama musicalmente, es mi lugar de nacimiento. Es un buen lugar. Cinco ciudades en el mundo que hacen de esta tierra un lugar mejor, por lo menos a nivel de sostenibilidad tan importante en estos tiempos. Escuchemos a los Kings of Leon con esto que se llama Sex on Fire. Con canción canciones que ustedes han compartido con nosotros en Canciones Tristes Favoritas. Lina Bocanegra dice The Scientist de Coldplay. The Coldplay es triste. Coldplay tiene canciones bien tiene tristes. Lo suyo. Es que esa tusa de Chris a comienzos de los 2000 fue dura. Duro. Joja dice The Reason de Hoobah Stank. Alfredo, sí. Nothing Compares to You. Uy. La versión de Chris Cornell, cualquiera. Cualquiera de todas. Sí, dolorosísimo, dolorosísimo. Andrés Black de Pearl Jam. También tenemos por acá a Diego con Perfect Day de Lou Reed. Y nos vamos con Andrea, que dice exacto, Somebody That I Used to Know. Qué buena canción triste que es. Y llama la voz de él, el momento de la relación. Timbra, el video, todo. Sí, y envejeció muy bien. Envejece muy bien. Buena canción. Vamos a hablar de la señora Courtney Love, que ustedes van a encontrar por todo lado, porque dio una entrevista y ya está anunciando una serie de radio que va a tener en la BBC. Ok. Y pues está dando entrevistas. Hay que recordar que por estos días también se conmemoró la muerte de Kurt Cobain. Y le preguntaron por mujeres en la música. ¿Qué dijo Mrs. Courtney? Pues sobre Taylor, dijo: Taylor no es importante, puede que sea un refugio para las chicas y probablemente sea la Madonna de ahora, pero no es interesante como artista. Ok, bueno. Por otro lado, le dio a Beyoncé. Reconoció el concepto detrás de su último álbum. Me gusta la idea de que Beyoncé haga un disco country, porque se trata de mujeres negras que entran en espacios donde antes solo se permitía a las mujeres blancas. Simplemente no me gusta su música. También, muy sincera, muy honesta. Y tercer elemento. Latigazo. Lana aquí. Del Rey. También hubo para Lana. ¿Qué dijo? En algún momento la elogió como una de las dos únicas genios musicales verdaderas. Recordemos. Pero ahora dijo: no me gusta Lana desde que versionó una canción de John Denver y creo que debería tomarse 7 años de descanso. 7 años, está bien. yo sé, lo entiendo. Y sé que ella es de odios y amores. Claro. Pero aquí la abrazo. Ahí estás con ella, con sus tres opiniones. ¿Beyoncé también? ¿Tú no eres tan de Beyoncé? No soy de ninguna de ellas. Ok. No, aunque si tú me dices, saca alguna de ellas de una casa en llamas, saco a Beyoncé. Es la primera que salvas. Sí. Bueno, perfecto. ¿A quién elogió? A Patti Smith, a Nina Simone, a PJ Harvey, a Julie London, a Joni Mitchell, a Debbie Harvey. Y pues todo esto hace parte de la promoción, como les estaba contando. Las mujeres siguen estando marginadas en una industria a pesar de tener más éxito. Y esto hace parte también de lo que será su nuevo show en BBC Radio. Así que ella sabe cómo hacerlo y sabe cómo generar noticia. Claro, y la van a encontrar y toca esos elementos que tienen unas fanaticadas muy concentradas que le van a reproducir el mensaje. Claro, habría sido chévere que le preguntaran que entonces cuál mujer actual le gusta. Actual, sí, porque las que todas son... Tal vez sabes de estas que veo, PJ Harvey, que también sacó disco hace poco, bueno, que lo sí. ha estado promocionando, que se ha estado presentando en conciertos. PJ Harvey es una cosa muy chévere. Seria. Bueno, pues no, ahí está la Courtney. Hagamos Courtney Love. Escuchemos esto de su agrupación Hole. Make me over. I'm all I want.